¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. La verdad es que, obviamente, vamos a arrancar el programa de hoy, medio especial, porque no van a tener la voz de Eugi aquí, al menos en el programa, digamos, en el formato en vivo. No podemos hacer otra cosa que comenzar con la enorme sorpresa que todavía nos invade después de lo que fue el allanamiento al canal de televisión comunitaria Antena Negra TV, compañeros nuestros, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, por parte de la AFTIC, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que viene a reemplazar, así como la AFCA reemplazó al CONFER en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La AFTIC reemplaza a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Comenzá a prestar atención y vas a ver un montón de camionetitas de la CNC dando vueltas por la calle, que son los que, digamos, ejecutan las decisiones políticas de otros en cuanto, en este caso de la justicia, en cuanto a si hay que ir a decomisar equipos, si hay que actuar en una interferencia. Y la decisión que ha tomado la justicia es la de decomisar los equipos. Tanto la AFTIC como la Policía Federal realizaron un allanamiento duro, cualquier allanamiento es duro, pero utilizaron una violencia visible, que hay, digamos, registros de eso visuales como para dar cuenta. Y a nosotros, no, yo decía que la sorpresa no, nos continúa pegando. En la transmisión especial de la red que hicimos el viernes desde los estudios de la Caterva, porque los viernes el Enredando se hace desde allí, entonces rápidamente se decidió seguir en la continuidad del Enredando con lo que fue la transmisión especial de entre las 12 y las 15, que llevamos adelante desde el estudio con Julián Boxer de la Caterva y con los móviles de los compañeros, con Daniel Giovannini de la colectiva, con Antonella Álvarez de la Caterva y todos los compañeros que estuvieron allí. Nos sorprendió enormemente la situación, porque vivimos esta situación muchísimas veces, muchísimas, en los 90 y en los 80. Así como florecían medios todos los días en los barrios, eran decomisados medios todos los días en los barrios, ¿no? Era como una cosa así de como una carrera en la que te iban comiendo una ficha y rápidamente se instalaba otra, de manera desorganizada quizás, porque esas radios no eran parte de un mismo movimiento orgánico, eran parte de un movimiento social que surgía en los barrios con la necesidad de que aparecieran los medios de comunicación que rompieran con lo tradicional, y a la vez estaba el Estado ocupando este rol de malo, de ir decomisando estos equipos. También contábamos que alguna vez en los 90, cuando todavía existía la radio municipal, lo que hoy es, para quienes nos están escuchando en otro punto del país, Radio 10, la radio más escuchada de la Argentina, era en realidad la frecuencia de radio municipal, y durante el gobierno de Menem se entregó esa frecuencia de manera directa a un grupo cuya cabeza visible fue Daniel Haddad, pero también estaba Marcelo Tinelli entre los socios de ese primer grupo de lo que hoy es la 10. Bueno, en esa frecuencia estaba Radio Municipal, y alguna vez me convocaron para... Yo todavía hacía periodismo deportivo y me convocaron a una radio que queda muy cerquita de aquí, en la zona de Liniers, para formar parte de un equipo de trabajo de una especie de transmisión deportiva a través de la radio municipal, la radio de la ciudad, que hoy ocupa una frecuencia casi inescuchable en la ciudad de Buenos Aires, como parte de ese mismo negocio, ¿no? Y bueno, caímos en esa radio, y en esa radio había un tipo que es su dueño, que todavía sigue siendo su dueño, y a quien no se ha adecuado a la nueva ley de medios, porque tiene una gran cadena que debería ser parte de una readecuación, porque es parte de uno de los monopolios, que se jactaba de tener una piecita, una habitación grande, que estaba llena de equipos de transmisión de todo tipo. Y esos equipos de transmisión eran equipos decomisados de los medios comunitarios y alternativos que andaban dando vuelta por las radios. Bueno, eso en los 90 era así, no estaba tan poco mal visto que este tipo podía vanagloriarse de aquello, ¿no? Y utilizar esos, de habérselos afanado además a la CNC, para usarlos para su radio, que tenía un cuadro de Carlos Menem cayendo ahí sobre su cabeza. Bueno, esto que en aquellos años era habitual ha dejado de serlo, claramente. Entonces, si muchos pibes jóvenes se sorprendieron el viernes pasado con el decomiso de los equipos, quienes vivimos aquellos años nos sorprendimos muchísimo más, porque no entraba en nuestras cabezas la posibilidad de que pudiera volver a ocurrir esto. Es más, algunos decían, con el próximo gobierno, sea del signo que fuera, ojo, porque se pueden venir los decomisos, digo. Y algunos pensaban que era una exageración, pero para los que no pensaban que era una exageración y que se podía llegar a los decomisos, lo pensaban para el año que viene, como mínimo. Sin embargo, esto pasó el viernes. Vamos a seguir hablando del tema durante el programa de hoy, pero queríamos arrancar mostrando esto, la enorme sorpresa que nos dura hoy, algunos días después. Y además la sorpresa, que ya no es sorpresa en ese caso, de ver cómo algunos medios así como ha habido solidaridad de todos los actores de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, estén en el sector político enrolados en el que estén, tengan autonomía partidaria como tenemos quienes integramos la red, cuando estamos en la red, o sean las otras redes en las que se agrupan medios comunitarios, alternativos y populares, todos han coincidido en rechazar y en repudiar el decomiso de los equipos. En los medios tradicionales esto ha sido tomado solo por los medios opositores al gobierno, salvo alguna excepción particular que en muchos casos tiene que ver con ligazones personales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la M750, que le dio bastante cobertura al hecho, no solo en el programa en el que yo participo, sino que también le han dado cobertura en otros programas, pero es claramente una excepción. Los medios vinculados al gobierno no vieron nada, no se enteraron, por lo menos hasta ahora, al momento que estamos grabando este comienzo de esta emisión de La Retaguardia. Ojalá que eso cambie, que esto quede como un error, como una exageración, pero la realidad es que hoy no es una noticia para los medios que están vinculados al gobierno. Es más, la AFCA en su página publica una noticia, podría decirse, que da cuenta del decomiso, pero lo publica como si no fuera un actor, digamos, lo publica como si fuera una noticia de otro. Es casi incoherente, ¿no? Hablan como si fueran, como si no fueran ellos, como si fueran un canal de noticias, y en el canal de noticias se da a conocer la información. Pero ni siquiera da cuenta de su responsabilidad o su no responsabilidad. O sea, francamente, lamentable. Mirá, te leo una partecita de esto que fue publicado el lunes, fue publicado 3 días después, y dice: la Policía Federal desarticuló un canal alternativo de televisión. La Policía Federal, junto a la Autoridad Federal de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, AFTIC, desalojaron un canal alternativo denominado Antena Negra TV y secuestraron sus equipos. El procedimiento fue realizado, bla, bla, bla, bla, bla. Los miembros del canal acusaron a bla, bla, bla, bla. Por su parte, tanto la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que sacó un brillante comunicado, como la Red Nacional de Medios Alternativos, que nosotros integramos, y Antena Negra TV también, repudiaron la intervención en el canal y el secuestro de sus equipos. Y pone un segmento de lo que dice el comunicado, o los comunicados de AMARC y de la RMA, ninguneando otra serie de repudios que hubo, que fue, insisto, en ese sentido, desde el sector unánime, todos han repudiado, más allá de sus posiciones políticas, no están contempladas aquí, marcan a la red y a AMARC como si fueran, digamos, solo dos organizaciones de medios comunitarios las que han repudiado el hecho. Bueno, una manera bastante particular de verlo por parte de la AFCA. La Red Nacional de Medios Alternativos está convocando a una movilización el próximo viernes. Esto va a ser en Avenida de Mayo y Perú, en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar allí cerca de la AFTIC, esta nueva autoridad de nombre difícil. Ya nos acostumbramos a AFCA, ahora nos tendremos que acostumbrar a AFTIC, y vamos a ir de AFTIC a AFCA, para a ambos decirles que queremos que devuelvan los equipos, que y a uno y a otro que apliquen la ley, pero como dijeron que la iban a aplicar, no de otra manera. Estamos arrancando otra vez La Retaguardia, como cada semana desde hace 13 años, para llevar adelante una hora de radio con noticias alternativas en un medio comunitario alternativo y popular. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, en este momento de La Retaguardia nos vamos a charlar sobre lo que está sucediendo en el Carlos Pellegrini, el Pele como lo conocen sus alumnos y los padres, los docentes y aquellos que han pasado por esa comunidad educativa de ese prestigioso, aún prestigioso espacio de comunicación pública aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una toma que al momento en el que estamos grabando esta charla está definiéndose para qué lado va, digamos, si continúa o si es levantada por parte de los estudiantes, porque están disconformes con la designación de Héctor Gómez Mastro Giovanni en un cargo. Vamos a charlar con alguien que quizás conozcas porque es amiga de la casa y hemos charlado varias veces con ella, pero por otros motivos, porque es la doctora Viviana Mazur, y las veces que lo hicimos tenía que ver con cuestiones vinculadas a la salud, pero bueno, las personas además de todo muchas veces son mamás, y Vivi es madre de alumnos de allí del Pellegrini, y por eso te estamos convocando hoy. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Viviana? Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Y voy a decir algo que en realidad alguna vinculación también tiene con el trabajo en salud, porque la primera vez que tomé contacto con esta situación, si bien tomé contacto porque me encontraba ahí siendo mamá de otra alumna de la escuela, en el año 2007, cuando se produjeron sucesos en los que este docente participó activamente generando violencia contra los estudiantes. Yo en ese momento me encontraba como formando parte de un equipo del EATIP, un equipo de trabajo de investigación psicosocial que acompaña a víctimas de represión y de situaciones de violencia social. Y participé en la escuela en ese momento justamente también desde ese lugar, acompañando familias y chicas y chicos que habían sido víctimas de violencia por parte de algunos docentes, entre ellos quien hoy pretenden premiar con el ascenso para que se encargue del cuidado de los chicos de todo el turno vespertino. ¿Cómo fue aquel hecho? ¿Por qué lo acusan de violencia? Y en todo caso, tengo entendido que fue sancionado por aquel hecho, no es una acusación simplemente, sino que fue suspendido. Claro, en ese momento este docente participó del desalojo de estudiantes, la escuela estaba en conflicto también porque habían designado autoridades que, bueno, la forma en la que habían sido designadas no era acorde a lo que era el estatuto y el proceder luego de la jubilación de GAC, que había sido el rector de la escuela muy querido y muy valorado. Y en ese momento la escuela estaba en un proceso de lucha. Hubo desalojos por bombas, amenazas de bombas que aparecían cada dos por tres, y en un desalojo quieren sacar estudiantes que se encontraban custodiando el bar, que era uno de los lugares que tenían los estudiantes como espacio de autogestión y de defensa de su determinación de que no les cobren de más para comer en la escuela, y empezaron a forcejear con los estudiantes, produciendo lesiones, digamos, cerrándoles la puerta de golpe, atrapando a las chicas con la puerta, lastimándolas, amarreándolas. Hubo situaciones de muchísima violencia, con daños físicos en ese momento, que fueron denunciados y se inició sumario y se llevó adelante un proceso administrativo en la universidad. Y por otro lado empezaron a aparecer un montón de situaciones de acusaciones que no habían sido explicitadas en otro momento, de otros tipos de violencia que se habían ejercido y que estaban naturalizadas contra los estudiantes, desde piropos inapropiados, por decirlo de alguna manera, a situaciones que lindan más con acoso sexual, a amenazas en relación a represión, tiempos de dictadura, sabemos dónde vivís, etcétera, etcétera, ¿no? Esos fueron, digamos, los sucesos del año 2007. Claro. Ante esa situación se realiza un sumario, se lo encuentra responsable de negligencia y de no cuidado de los estudiantes, pasa a otras funciones lejos del contacto con los estudiantes, y lentamente, digamos, esa persona volvió a la escuela, volvió a tener contacto con los estudiantes, empezó a desarrollar tareas de preceptor, acumular horas, hacer un recorrido de carrera a través de la antigüedad, y entonces administrativamente, y después de algunos cambios reglamentarios que se produjeron en el último momento, esta persona está en condiciones, por decir así, administrativas, de presentarse a cumplir una función y a ser reconocido para claro. Hacer una función de cuidado de los estudiantes. Casi premiado con un ascenso. ¿Cuál es la función a la que estaría, digamos, ahora reordenado Gómez Mastrogiovanni? Sí, el regente en la escuela es el tercer puesto en orden jerárquico. Está el rector, el vicerrector, que es el responsable del turno, y el regente del turno, que es el que sigue en funciones al vicerrector. Uh-huh. Por lo tanto, en jerarquía sería la persona en tercera escala en función de las autoridades de la escuela. Uh-huh. Digamos, ese desde lo jerárquico y desde lo funcional, o sea, se supone que es la persona que está encargada del cuidado, por así decirlo, de los estudiantes, de todo aquello que tiene que ver con el garantizar que pueda suceder el espacio público y el espacio académico en una escuela, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la verdad es que el hecho de poder sentirnos tranquilos como padres y madres de chicos de la escuela, de que esta persona está en condiciones de sostenerlo, tenemos la convicción de que con esa historia personal y sin haber mediado ninguna autocrítica siquiera de todo ese proceso, no estaría en condiciones de hacerla. Uh-huh. Más aún cuando ante el inicio de las denuncias por parte de los estudiantes de estas situaciones, se responde amenazando estudiantes, incluso con insultos, diciendo de alguna manera más grosera que no molesten más con esto de las denuncias, recomendando a los docentes que no dejen entrar a estudiantes que vienen a denunciar esto a las aulas, digamos, lejos de garantizar el ejercicio democrático como se venía sucediendo en la escuela ante situaciones conflictivas o de debate, y a sugerir a la preceptora de una de las estudiantes que la persiga tomándole lista para que tenga que estar en el aula y no pueda ir a los cursos, ¿no? Uh-huh. Bueno, algo has expresado, pero ¿cuál ha sido el rol del sindicato en este asunto, teniendo en cuenta que uno podría decir que Gómez Mastrogiovanni es un laburante en algún sentido, y los sindicatos pueden responder de dos maneras, o de manera corporativa defendiéndolo, o poniéndose del lado de la comunidad educativa en este caso? Sí, lamentablemente este docente pertenece al gremio de Cetera, que solo lo defiende, sino que sacó un ajuste con un estilo absolutamente patoteril, defendiendo a este docente, convocando a que se termine con esto de las denuncias y agraviando a otros docentes que la verdad es que en la escuela tienen un recorrido absolutamente intachable desde el punto de vista profesional y personal, ¿no? Como salieron a embarrar la cancha, por así decirlo. Eso, la verdad, que a veces es tan contradictorio. Yo estaba el otro día en la presentación de una actividad en la legislatura y escuchaba a representantes de UTCTERA, digamos, hablar sobre la ley de educación sexual integral, y decía, bueno, ¿cuál es el punto de encuentro con ese discurso y esa realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas veces vemos, nos pasa como personas, ciudadanos, y vemos que los estudiantes también les sucede, terminamos rehenes de situaciones que más tienen que ver con internas gremiales y agudizadas en momentos preelectorales, y lejos de la misión que tiene que tener una institución educativa, que es trabajar en el cuidado y en la formación de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que la escuela en realidad depende de la UBA, ¿no? Corregime si me equivoco. Uh-huh. Digamos, ¿hasta dónde llega la intervención? ¿Quién, digamos, la máxima autoridad es la máxima autoridad de la escuela o la instancia superior al rector de la escuela? ¿Quién sería? La instancia superior en realidad es el rector Barbieri y el responsable técnico de estas escuelas, que es el señor García. Y los padres de la escuela hemos tenido intención, ya nos hemos reunido con el rector de la escuela, Leandro Rodríguez, y hemos redactado una carta y estamos pidiendo desde hace varios días una entrevista con el rector de la universidad y el responsable, quien sería el responsable del área de las escuelas en la UBA, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, entendemos que son las máximas autoridades y que son quienes tienen que garantizar que los estudiantes, que los alumnos puedan desarrollar, digamos, su proceso educativo en un máximo nivel de cuidado y de seguridad, que la universidad tiene que garantizarlo. Uh-huh. Bueno, Viviana, te agradecemos. ¿Quedó algo más por contar de esta situación realmente preocupante? No, simplemente que me parece que los estudiantes están haciendo también un proceso de debate en relación a esto, y que cuando en nuestro país decimos ni una menos, y cuando hablamos en contra de la violencia, etcétera, etcétera, que podemos discutir si las tomas son o no la mejor medida, las que más nos gusta, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que lo que puedo decir es que estos estudiantes han intentado, por otros medios del diálogo, intentar ser escuchados, y ser escuchados no para imponer una cuestión de menos estudio o de facilidad en sus prácticas como estudiantes, sino muy por el contrario, llevar adelante lo que como sociedad estamos reclamando desde un montón de lugares, que tiene que ver con no naturalizar las situaciones de violencia, ni de género, ni contra quienes necesitan ser cuidados en nuestra sociedad, como por ejemplo son los jóvenes y las jóvenes. Uh-huh. Sí, es claro, ¿no? Aunque a veces cueste explicarlo, porque los medios de comunicación tradicionales han demonizado la cuestión de las tomas de los colegios por parte de los alumnos, ¿no? Pero así como los trabajadores tienen el derecho de huelga y en general lo utilizan, digamos, como última instancia, en este caso los alumnos, su derecho de huelga vendría a ser justamente tomar el colegio para dar visibilidad a una cuestión, y así como en un trabajo las situaciones de violencia son complicadas, uno puede decir ahí, hasta las puede, entre comillas, justificar con la cosa del patrón y del trabajador, pero en este caso, en la comunidad educativa, esa relación así de poder no debería darse, ¿no? Y muchas veces se da, y es muy grave que alguien que ha sido sancionado efectivamente por haber tenido situaciones de violencia con alumnos sea luego premiado como tercero en la escala de una escuela tan prestigiosa como el Pellegrini. Totalmente, y creo que en ese sentido, como madres y como padres, tenemos la obligación de participar en este proceso, acompañando, digamos, a nuestros hijos y sosteniendo el lugar que desde adultos tenemos que sostener, de que ninguna institución educativa puede estar en manos ni dirigida por gente que ejerce la violencia contra jóvenes. Te mandamos un abrazo, y tenías razón, no solo hablamos de educación, hemos hablado de salud. Gracias a vos. Un abrazo. Chao, Fernando, gracias. Hemos charlado con la doctora Viviana Mazur. Ella, bueno, es doctora, brinda montones de servicios a la comunidad realmente desde la salud, pero también manda a sus chicos al colegio Carlos Pellegrini, y como tal la verdad es que la preocupación ha quedado expresada por parte de los padres en esta cuestión y en esta charla que hemos tenido con ella. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria.

para confluir a esta resolución de allanar, secuestrar los equipos, confiscar todo, y la declaración indagatoria de Martín, que puntualmente está acusado por el delito de interrupción de las comunicaciones. Es un delito que vendría a ser, para decirlo claramente, incluso está en el mismo capítulo del Código Penal, la versión en frecuencia de radio de lo que es el famoso corte de ruta. Uh-huh. Ni más ni menos. Claro. Bueno, efectivamente, como vos señalabas, hemos asumido la defensa del compañero desde Correpi, con la intervención también del compañero Martín Alderete para poder tener una mayor capacidad de acción técnica. Nos estamos presentando en la causa ya en estos días y en principio lo que vamos a solicitar es una postergación de la audiencia fijada para el 17 de septiembre, porque por otros compromisos profesionales en el mismo horario ese día Martín y yo no podemos concurrir. Uh-huh. Así que apenas sepamos en qué fecha el compañero será nuevamente citado, lo informaremos inmediatamente, porque ese día es imprescindible que podamos gestar una gran movilización de apoyo, que ya le empiece a decir al juez Martínez Di Giorgi que si de un lado están todos los malos, del otro lado vamos a estar todos los buenos. Uh-huh. Sí, claramente. Carmen, entendiendo tu accionar político, digamos, la abogacía es una herramienta parte de tu esencial de tu militancia, digamos, pero sos una clara activista política, como dirían en los viejos tiempos. Quería consultarte respecto a cómo políticamente se llega a esta instancia de la que hacíamos allí una simbología vinculándola claramente a los 90, más a los 90 que a los 80, más al menemismo, que tuvo como acción clara de comisar equipos de medios comunitarios o medios de baja potencia, aún no comunitarios. Porque estamos en un contexto en el que supuestamente la nueva ley vino para garantizarnos derechos que antes no teníamos y nos terminamos encontrando con esta situación de los equipos siendo decomisados en un conflicto con una empresa que además hay un decreto de por medio que dice que no puede utilizar esa frecuencia. Sí, exactamente, porque ellos no transmiten ningún tipo de información ni de tarea de comunicación, sino que utilizan esa frecuencia como herramienta del servicio que le cobran a sus clientes, entes estatales incluidos. Uh-huh. Yo creo que la única manera de sintetizarlo en el sentido que vos preguntabas es darnos cuenta que esta es la verdadera cara de la ley de medios. Uh-huh. Con esta situación se cae la máscara de la democratización de la comunicación que nos vienen vendiendo y cobran entidad absolutamente todas las alertas y advertencias que desde tantos ámbitos y en particular desde los medios alternativos, desde la Red Nacional de Medios, desde esos espacios, se han venido haciendo acerca del cuidado que tenemos que tener antes de festejar a libro cerrado la ley de medios, que está permitiendo que esta situación exista, porque según Martínez Di Giorgi, él está aplicando la ley de medios. Uh-huh. ¿Eso dice el fallo o vos lo inferís? No, la decisión del allanamiento y demás menciona entre las normas aplicables la ley de medios. Ajá. Bueno, qué manera bastante particular de aplicar la ley, es ¿no? Es lo que decimos siempre, la norma puede ser perfecta, puede ser una norma absolutamente bien intencionada, como lo es el artículo 18 de la Constitución, como lo es el 14 bis, etcétera, etcétera. Ahora, si en un país va a haber tortura o no va a haber tortura no depende de lo que la Constitución clame, sino de la acción concreta en el territorio que tienen las fuerzas estatales. Claro. Y acá lo estamos viendo esto con claridad. La ley de medios declama una serie de derechos, promete determinados porcentajes de todas las grillas de frecuencias para la comunicación no comercial, comunitaria, alternativa, sin fin de lucro, barrial, territorial, indigenista, etcétera, etcétera. Y esta es la aplicación práctica. Uh-huh. Bueno, te estaremos convocando ya desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Te entrevistamos mucho por varios temas y aquí en esta radio sos columnista del programa de Alfredo Grande, pero digo, con causas vinculadas a medios de la red, ya estamos en una especie de 2x1, ¿no? Porque está la situación de los policías que balearon a nuestros compañeros en la Sala Alberdi y ahora agregamos esta otra cuestión. Esta otra cuestión que tiene tanto contenido antirrepresivo para nosotros y por eso la asumimos orgánicamente desde Correpi, porque precisamente no definimos la cuestión de la represión estatal solamente como las balas que silban y demasiado a menudo a nuestro alrededor, sino que esta también es una forma de aplicar una mordaza, en este caso a los compañeros de este canal independiente, pero que sería un precedente gravísimo para todos los demás. Sin dudas. Bueno, te agradecemos por eso y por esta charla también, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con la doctora María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, junto a Martín Alderete, van a estar a cargo de la defensa del presidente de la cooperativa Antena Negra TV, Martín Sande, que está con graves cargos en una causa judicial derivada de lo que fue el decomiso del otro día. En realidad es parte de la misma causa y que tiene que ver con el delito de interferir comunicaciones, en este caso de toda esa larga lista de malos todos juntos que nombraba recién María del Carmen Verdú. Compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras. En la conciencia de clase la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organice, revela. Sábado 12 a las 19 horas en el hotel de ATE, en defensa al 1400, en defensa de Brasil, en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, se va a hacer un homenaje a Javier Rodríguez Pardo. Lo organiza en el marco de la asamblea anual que realizan la Red Nacional de Acción Ecologista, la RENACE, de la que Javier era el principal referente en esta cuestión de educarnos para poder enfrentar las luchas ambientales. Hace algunos meses, cuando falleció Javier Rodríguez Pardo, hicimos un audio para recordarlo y lo queremos volver a escuchar.